Ivory cosa Clark. Que en Bahía Basket lo hizo en alguna oportunidad, sí, también, claro. Y lo podría estar haciendo. En ciclista no va a estar Zárate, que tiene para 6 o 7 días más. Bueno, ya sin no Picton, y sin la llegada de Carlos Strong, que todavía no ha llegado, eso nos contaba Julián Pagura. Volvemos a Boca. Y la pregunta era de señor Carlos Matías. No sé si la había escuchado, Ronaldo. A ver, dale. Te preguntaba, Ronaldo, con respecto a Isaac Sosa, ¿cómo veías vos la situación? Si tenía que ver la baja performance con cuestiones basquetbolísticas, tenía que ver con la parte anímica de adaptación, y te marcaba la referencia del Peñarol en el que él estuvo integrando el plantel, que tal vez hoy el rol protagónico que le ofrece Boca y que Boca necesita de Sosa no es el mismo que en Peñarol. ¿Que por dónde creías vos que pasaba esta baja producción que está teniendo Sosa en tu Boca? Bueno, fundamentalmente yo creo que tiene que asumir ese rol de protagonista que vos dijiste. Nosotros no lo trajimos para que él esté en Peñarol, realmente daba muchísimo resultado, o le daba resultado el año pasado, porque esperaba su tiro abierto, lo tomaba y en ese tiro es mortal, y aquí, bueno, recibe defensas mucho más duras, tenemos que jugar sistemas para él, y bueno, y eso es un poco lo que lo ha complicado hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Realmente, hasta ahora su número no ha sido bueno, lo he hablado con él, y esperemos. Hola. Sí, te escuchamos. Por eso te digo, eso es un poco, digamos que él tendrá que tomar el papel de protagonista, tendrá que tomar el papel de que ha venido aquí para tomar todo lo riesgos que tiene que tomar la situación de tirador. A vos, amén de los resultados, ¿te gusta el equipo que armaron y lo que está haciendo tu equipo? Porque tal vez vos podés encontrar un montón de situaciones buenas, cosa que el propio Jorge Paredes no encuentra, siendo uno de los máximos referentes de Boca Básquetbol. Yo te puedo asegurar que hay muchísimas cosas buenas que todavía, claro que los resultados te tapan todo, y más en un club como Boca Juniors, que ustedes saben que en Boca podés jugar muy lindo, pero si no ganás, está todo mal. El equipo, yo ayer hablé individualmente por situación, todos los jugadores están convencidos de que esta situación la vamos a dar vuelta, y que van a empezar a aparecer los triunfos, y esto nos lleva a que trabajemos con mucha seriedad. El equipo durante gran parte del partido juega muy buen básquetbol y de repente nos agarra una laguna, que eso también es un tema de que no lo podemos resolver, el estar 18 puntos a 18 puntos abajo contra Quilmes, el estar 18 puntos arriba contra Peñarol y que en un cuarto se nos pongan en juego. Bueno, estuvieron más o menos en una situación similar contra Atenas en el arranque, 17, 16 abajo. Exacto, es una constante nuestra, como que esas lagunas no las podemos resolver, no podemos estar jugando para 8, de repente jugar a 3, de repente jugar para 6. Entonces ese es un tema que lo tiene que resolver el equipo, tal vez yo tácticamente dar cosas para que el equipo tenga más volumen de juego, que es lo que estamos intentando, no jugar tiros más apresurados, las defensas más duras, tratar de que no nos corran en esos momentos que tenemos lagunas. Entonces que eso es parte y responsabilidad mía, de dotar al equipo de ese bagaje táctico para que eso no pase, y los jugadores convencerse de que en ese momento, Bielsa, yo les digo, ellos lo llaman momento neutro del equipo, lo podamos soportar y que no sea tan grande como son, ¿no? Es muy prematuro todavía, pero ¿tenés pensado darle algún plazo a los extranjeros? Y nosotros, esto, la Liga Nacional y toda competencia profesional es así. Esperemos poder cambiar esto para no tener que cambiar, pero si no cambia, bueno, tendremos que ir pensando, ¿no? Bueno, Boca tiene todavía un... Bueno, pero es un tema que lo comentamos nosotros, que no tiene nada que ver contigo, que es el tema de lo de Daniel Santiago, que todavía no está terminado, y que sí es una pelota, porque son como 35 mil dólares en este momento, con punitorio y todo, y que no tendría la chance de poder traer extranjeros. Esto es una resolución de FIBA, por el tema de que no pagó la anterior, así que nada, te lo queríamos comentar nada más a título informativo, si no lo sabías, calculo que lo sabías también. Bueno, pero es un tema que escapa a mi responsabilidad total. Exactamente. Eso, bueno, ¿cómo le planteas el partido de Lanús hoy? Bueno, yo pensé que estaba el americano nuevo, eso es lo que nosotros, pero recién escuchando a ustedes, me entero de que no llegó, así que... Ven, lo tenés que escuchar a nosotros, Ronaldo. Sí, pero seguro, lo tengo que tener de asesores para el equipo. Nosotros ya nos daba, yo lo daba como que ya estaba, y el fundamental, pienso que va a ser la misma formación que tuvo con Peñarol, que fueron sí, con los dos bases, con Ruiz, con Romano y con Tiger, ¿no? Claro. Así que eso nos va a permitir jugar de otra manera y tratar de explotar por ahí algunos puntos débiles que pueden tener ellos en el momento de defender. Y bueno, y nosotros no podemos regalar nada absolutamente en defensa, y sobre todo sabiendo que ellos tienen al goleador de la Liga Nacional y en este momento goleador que en el último partido hizo 40 puntos. Tendríamos sí, 40 Peñarol y tiene 27 casi de promedio, claro, 26-8. Pero se piensa, el entrenador, ¿contempla la posibilidad de dejarlo tal vez a Romano que haga 50 en el partido y buscar que el resto convierta o aislar al resto? ¿O buscan otro tipo de estrategia? ¿De intentar tal vez detener a esta polarización de ofensivas que está teniendo Romano en Lanús? Mira, nosotros, eso depende mucho de la filosofía del entrenador. El entrenador es el que decide muchas veces. El otro día me contaban en Bahía Blanca que cuando Wilfredo hizo 56, que era el trompo alén del entrenador, le dijeron, bueno, que haga todos los puntos Fefo Ruiz y marcamos a los demás. Hizo 56 y el partido lo perdió Estudiantes, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que Romano está teniendo un momento que es superlativo en este equipo, en sí, este equipo particular, y nosotros teníamos que hacer cosas para defender a Romano y defender también bien a los otros jugadores que tiene Lanús. O sea, no le podemos dar vía libre para que la haga, sino que trataremos de trabarlo, trataremos de como él no siga con esa potencia enojadora, y como también a los demás poderle reducir el golero, ¿no? Y por allí, ¿quién andará? ¿Ramírez Barrios, Andes, Weigan? Y anda cerca, anda bastante cerca. Andás ahí rumbeando. Yo creo que Matías es un chupo lento, así que las marcas pueden ser las otras dos, que son los que más condiciones tienen para poder defenderlo. Ronaldo, te dejamos seguir caminando y corriendo por Costanera Sur. Así podés disfrutar un poquito este lindo día. Y ojalá que tengan un buen juego esta noche frente a Lanús. Estamos viendo el jueves, Dios mediante. Bueno, muchísimas gracias y ojalá se ve como vos decís. Te mando un abrazo y el jueves estaremos en la cancha conversando tranquilo. Dale, gracias por el contacto y por el tiempo. Chao, hasta luego. Ronaldo Córdoba, Ronaldo, el técnico de Boca.